Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Muy buenos días, miércoles 29 de junio, y saludamos como todas las mañanas a nuestros amigos, amigas del interior de la República Mexicana, el Distrito Federal, las personas que nos siguen vía internet. Saludo también en la parte técnica don Fernando Tornero, Milton Partida. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Betty, ¿cómo te va? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo estás? Bien, te estaba yo viendo con Porfirio Muñoz Ledo, Jorge, hace ratito en Radio AMLO. Sí, fíjate que ocasionalmente debo agradecer al señor licenciado Peña Nieto. Sí. Bueno, no voy a hacer un spot público. No, ya hoy ya no se puede, ya no se puede. No. Sí. Pero fíjate que es muy gracioso porque de las 8 o 10 lugares donde pues han tenido que alguna vez algún programa mío, solo ahí, ¿verdad? Me pasaron, sí. Pero les pedí chamba y me mandaron por un tubo. En Efecto TV, también quería hacer el programa, no lo aceptaron. Uh-huh. También fui a algo de un programa que hay de noticias de MBS o algo así. Y total, hicimos una anatomía de la comunicación, modestia aparte. Ya ves que nunca lo digo, pero salió de poca madre, pero bueno, que salió muy bien para no decir groserías, pero no lo van a, no lo pasan, pues no hay dónde. Entonces, hay mucha libertad de expresión, pero no hay donde. Entonces, a mí me dio mucho gusto que este programa de Porfirio, que pasó en la televisión del Estado de México. Lo repiten, ¿verdad? Lo repiten, ¿sí? Muy seguido. Entonces, ahí se dicen cosas interesantes, y Porfirio y yo somos amigos prácticamente de infancia. Sí. Y nada más. Y bueno, pues ya está en ese programa. Ahorita ya estamos en Radio AMLO TV, en Notipoemas. .com, sí. En Radio República y obviamente en nuestra casa matriz. En ABC Radio. ABC Radio. En Jalapa, en la 1460. En Puebla, no me acuerdo en qué número. Y por ahí en otros lugares de la República, si es que no nos cortan. Adelante, Betty. Oye, Jorge, pues yo iba a empezar por asuntos políticos, pero como que siempre me da escalofrío, mejor por asuntos que sí importan al país, que deben importar al país, como este hecho de los migrantes otra vez, Jorge, que están desaparecidos 250 centroamericanos, chiapanecos, lo reporta el sacerdote Solalinde, salieron de Ixtepe, Oaxaca, en Veracruz, pues subieron quién sabe quién, porque ya sabes que la información es incompleta, y pues simplemente se los llevaron, los secuestraron, no sabemos. Pero, pues obviamente el Instituto Nacional de Migración se lava las manos en este asunto, Jorge, que debe importarle y debe hacer las acciones que haría, por ejemplo, el padre Solalinde a la hora de procurarles alimento, alojamiento, qué sé yo. ¿Qué opinas tú de esta situación? Bueno, ¿cómo te puedo decir? Si tú escuchas el México futbolístico, el México Instituto Federal Electoral, el México de las comunicaciones y el problema y la explosión volcánica nacional acerca de que si los anuncios llegan con un día, con 2 días o con 5 días de antelación, sí, según el vuelo que le dan, según la envergadura que toma la noticia por la parte locutoril, es un México. Y a eso se agrega la euforia y la convicción presidencial, convicción, psicológicamente hablando, el desempeño que tiene la acción gubernamental en la televisión es de un avance fundamental, es de un avance sólido. Si eso agrega el auge deportivo, si eso agrega el auge y la euforia y el gusto y la sonriente sonrisa, no, la sonriente carcajada de Democracia Nacional fundamentada específicamente en el locutor deportivo de la política, que en la política de México se deportiviza. El mecanismo que se está usando para hablarnos de Rubiel, para hablarnos de la defaite, como dicen en Francia, de el derrumbe de Bravo Mena, es el entusiasmo del gol, el mismo entusiasmo del partido del estadio de Wimbledon, no Wimbledon, no, ¿cómo se llama? De Pasadena. Sí. O Pasadena. Pasadena. No, es otra cosa. Pasadena. Bueno, todas esas zarandajas se aplican a la vida política. Y si el presidente se ocupa de mentarles su reverenda y nunca bien sacratísima madre a los obispos o no, todo eso hace ver la hermosísima y bella trivialidad de un país que ahí va. Sí, ahorita lo importante es que los jugadores de la sub-22, oye, se metieron con prostitutas. Sí, agarraron a unos artistas y las llevaron ahí. Que también tengo algo que decir al respecto y que no se nos pase porque vamos a ser los únicos que lo digan, mi querida Betty. Sí. Para entrar a defensa de esos pobres muchachos. Sí. No te rías. Bueno, pero espérate. Pero en relación a esto, sí. Y el presidente, aún con indignación, habla de agarrar a pedradas todo, se enoja con Sicilia, sacan una fotografía en la cual se nota que lo odia. Se nota. Sí. Y pues el que me equivoque. Ajá. Y una foto, ¿cómo dice el dicho este? ¿Una foto qué? Una imagen vale más, ¿no? Vale más que no lo hubieran puesto, pero para Sicilia. Sí. Y de buenas a primeras hay otro país, y un país que pelea arduamente, ¿por qué, oiga usted? Pues para dirigir el Fondo Monetario Internacional. ¡Ay, hombre, que Lagarde derrotó al otro, no sé qué, dijeron ahí, que fue muy chistoso! Sí. Total, que eso es un México. El otro es el de voltear para allá y que me digan, no, hubo una explosión, ¿a qué? ¿Dónde? Pues no se sabe. Oye, pues fíjate que la industria de la muerte en México se desarrolla a pasos agigantados, inconmensurables, y en el país de la libertad de expresión estamos sin información. ¿Qué significa esto? Significa que si no hay información, no puede haber libertad de expresión, porque ¿de dónde escoges si no tienes la información para escoger la información que te convenga, pero sobre todo que esté de acuerdo a la verdad? Pero esa información no la tenemos. Yo ahorita hace una hora estoy preguntando si los rumores se confirman o no de muchas cosas, y no nada en específico, pero cosas que seguramente han sucedido por los indicios y que no tenemos la información. Yo apelo, o quiero decir, le digo o le vuelvo a decir a quien tenga que ver en la suprema decisión del pueblo, de que cuando no hay, así como cuando en dos personas sí hay un hueco en tu vida llenado de amor, sí, y hay un hueco en la información, se llena de rumor. Y el rumor y la corrupción corren parejos. Y el rumor es como el agua de los ríos, imparable. No es inocuo. No es inocuo. Vaya, no es algo que es intrascendente. Ay, dicen que pasó esto. Sí, no. Es un spot. Rumora que algo queda. Igual que haz 39 millones de spots que algo queda. Es decir, los spots, como los rumores en sí, son una mugre. Pero reunidos, cambian el rumbo de un país. Y si no hay información, es como la democracia. ¿De qué sirve que hay spots si no hay un espíritu democrático? ¿En qué desembocan los 39 millones de spots? Se concretizan, se realizan, se simbolizan en una caja que se llama despensa, que es nugatoria de la democracia. Dime qué quiere decir ser nugatorio. Parece que esa palabra la decía mi papá, sí, y que significa que le da en la... No, bueno, que lo destroza todo, ¿eh? Que lo nulifica. Hace negativo, lo nulifica, que nulifica algo. Entonces, despensa mata democracia. Sí. Que se puede poner muy bien en mi esa onda que pone el señor licenciado Pastor Delgado en Notipoemas, que ya lo envié. Bueno, dicho esto, notipoemas.com, por si la curiosidad le llega. Dicho esto, son varios Méxicos. Lo que es ominoso, terrible y grave es el México del secuestro, uh-huh, el México del trabajador. El otro día, un queridísimo y muy inteligente amigo de un servidor, el licenciado Antonio Nemidip, realizó en Jalapa un convivio, un simposium o presentación acerca de que México es un país que da asilo político, y vinieron connotadas personalidades que estudian el fenómeno del asilo político, y se hizo referencia a que cuando la guerra de la República Española, México estuvo siempre presente para recibir a todos aquellos hombres de las universidades de España, a los empresarios, quiero suponer, republicanos, en el caso de que los hubiese habido, y que llegaron de España muchos, y que México, como madre amorosa, acogió a aquellos que eran rechazados por dictaduras, por desprecios y por peligrar su vida, y que quedaron inalvis, quiere decir, sin nada, en blanco, y que aquí rehicieron su vida y encontraron una patria. Todo eso está bien. Solo que, finalmente, entre el intelectual que viene de una universidad de allá de España, Complutense o de Madrid, o sí, del norte de España o de donde sea, y que viene y que es acogido por las universidades de aquí, prácticamente no hay ninguna diferencia en aquel que tiene hambre, uh-huh, y tiene que dejar las fincas secas de café de Centroamérica para ir a buscar qué comer en el norte. El impulso fundamental, el uno es cultural, el otro es vital. Pero México acogió muy bien a aquellos que vinieron alguna vez a acogerse al águila de la bandera mexicana, uh-huh, pero asesina, extorsiona y secuestra a los que pasan hoy. ¿No ha podido arreglarse? No. ¿Tenemos de qué jactarnos? ¿De qué enorgullecernos? No. Y nada más. Entonces es una realidad concreta. Nugatorio es engañoso, que burla el juicio formado y que lo hace nulo. Bueno, adelante. Pues sí, Jorge, tienes razón en todo lo que dices, y a lo mejor mis preguntas son ilusas, pero digo, bueno, ¿por qué está siendo recurrente este fenómeno con los migrantes, Jorge? Yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué lo hacen? Bueno, digo, no deben de llevar mucho dinero, los matan, ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay una respuesta por parte del gobierno federal, del Instituto Nacional de Migración, que dice que es por la inseguridad? Se oye y se lee con mucha... Sí. Porque la falta de información, ajá, es el caldo de cultivo de la corrupción. Sí. Y la corrupción está a la base, en el fundamento, y es también el terreno de cultivo de la delincuencia llamada organizada. Y por ejemplo dicen, la máquina se paró, ajá, porque parece que el que la conducía estaba de acuerdo para que llegasen los asaltantes, pero no hay investigación, no, uh-huh, se sabe si esto fue cierto y es un simple rumor, porque si los que conducen el tren forman parte de los que asaltan, pues esto echa por tierra todo. Todo es todo. Sí. Ahora, si no se puede vigilar un tren, si no se puede primero que no se suban al tren, si no se puede vigilar ese tren, si no se puede tener seguridad en el maquinista, y si no se puede poner una vigilancia dentro de un ferrocarril, es que no podemos nada. ¿Cómo vamos a ser un país si no podemos vigilar un tren? ¿Cómo vamos a enorgullecernos de los triunfos económicos de México en el mundo si un retén puede ser de buenos o de malos? Y no podemos, ¿cómo hacerle? Estaba yo oyendo a un joven que decía esta mañana con Ruiz Gili o en su programa y con las señoritas que están ahí. Bueno, todo lo que hay que hacer, dice, pero imagínate tú el plantearse esta pregunta, lo que significa, que yo creo que no oyen la televisión, ¿dónde están los asesores de la Casa Presidencial? Dice una de las locutoras, oye, me pregunta una persona cómo hacer para ir con tranquilidad de vacaciones a Acapulco. Total, los oí. ¿Y sabes cuál es mi conclusión? Sí, dime. Bueno, yo como soy grosero digo, pues no sé qué, digo una expresión jarocha, no voy. No voy. Ni más, ¿no? No voy. ¿Por qué? Porque tienes que irte de día, que no te vaya a agarrar la noche. Sí. Si es posible, viaja en caravana. Digo lo que me dieron ahí, y eso sí los oye todo el mundo. Según ellos, los ve todo México y parte del universo. Así es que yo lo repito, no es ni hacer propaganda por nadie, sino simplemente porque me alarma. Y digo, caray, no estamos considerándolo todo bien. Los consejos que un joven muy avesado o abusado dio hacen que a mí me disuadan totalmente. Digo, ¿qué carambas voy a ir? Yo no voy. Si para ir tengo que ir en caravana, viajar más de dos, la recomendación es que si ves a alguien, no, te pares, y todavía me dicen, y flojito, y cooperando. Porque no sabes si el retén es bueno, o no sabes si el retén es malo, aunque de cualquier manera, buenos, o no buenos, tu vida peligra. Sí. Entonces, deja tu camioneta, dales la llave inmediatamente, por sí o por no. ¿Qué otra cosa? Pues lo ideal es que si son menos de dos personas, váyanse en avión, pero si no tienen, viajen y júntense con los del barrio para ver quién va y que se vaya una caravana de carros, o arréglense para que de adelante vaya un resguardo, cuatro o cinco camionetas, y atrás otro resguardo. ¿A qué vas vas, tienes urgencia? No, voy a disfrutar de mejor la playa, la tranquilidad y todo. ¡Tinga! No, sí. Oye, eso lo oí esta mañana. No, y luego si vas en caravana, pero te puede pasar lo que les pasó a los de Michoacán, ¿no? A los mecánicos que también por ir en caravana, pues dijeron, son muchos, yo creo que vienen de alguna banda. Y, o sea, de todos modos te pasa algo. ¿No? Sí, lo que aquí acontece es que, bueno, y sobre todo, no puedes ocultar el sol con un dedo, con el Twitter y con todo eso, ya la gente está, pues oye, fíjate que oí esto, oí balazos, y oí, no oí, y entonces estás un poco en un país donde hay peligro, y yo quisiera que hubiese eso. Yo creo que, por ejemplo, había que comenzar por limpiar rutas, es decir, ¿cómo no va a ser posible asegurar que de Veracruz a México, que son cuántos, 300, 400, 450 kilómetros, por decir algo, 400 kilómetros? Oye, ¿no puede haber una vigilancia así? ¿Cuántos hay en todos los pueblos mordiendo? Bueno, por eso en cada pueblo hay una patrulla que muerde. ¿Muerde? Sí, entonces no os extrañéis. Entonces vamos a ver cuántas patrullas hay y vamos a ver cómo las convertimos en autobuses de vigilancia ahora que la CONAGUA y los gobernadores están trabajando. Claro. Y así otras asociaciones. Sí. Cada pueblo, por ejemplo, tiene que ser responsable, pero si en los pueblos no son responsables los presidentes municipales, no colaboran, bueno, pues entonces es que no estamos capacitados para el ejercicio de la de preservar la vida de los ciudadanos. Eso es lo que se tuvo que haber dicho en el castillo de Chapultepec, Jorge. Eso deberían de haber dicho, porque sí, pues sí podrán decir muchas pues fantasías y espiritualidades, mm-hmm, no lo que tú mandes, y mucho patriotismo de la parte gubernamental, claro, como se notó, pero la realidad no corre, no hay acciones que aminoren nuestra zozobra. Adelante, por favor. Sí, y es que definitivamente ya viajar en carretera, pues no, Jorge, ya de ninguna manera es un peligro, es el suicidio. Ir en un autobús a una distancia, aunque sea muy corta, pues ya corres el peligro de que te levanten y quién sabe qué te hagan. Es terrible que esto suceda en México, Jorge, sobre todo porque pues lo están promoviendo turísticamente. Yo no sé cuál es la promoción que le puedan dar, a menos que todos viajen, puedan viajar en avión, ¿no? No, sí, pues también es una monserga, porque sí, imagínate, en nuestra ciudad, desde luego, vas a Veracruz hora y media, sí, y ahí ya hay cierto peligro. Actividades de peligro. Sí. Después, confrontarte con los malos tratos, con la despotismo, con la mugroso carácter prepotente y dictatorial de las empleadas del aeropuerto. Uh-huh. Luego, hacer el viaje, llegar a México, total que haces 2 horas más por avión que por carretera. Uh-huh. Y además, también habrá que considerar el costo para muchas personas que tienen sus presupuestos muy limitados, pero sí es angustioso. Ahora, en Xalapa hay una línea de aviación que sí, es la más cara del mundo. Fíjate. No me acuerdo, Aeromar se llama, uh-huh, Aeromar. Pero pues eso está, a mí me llegó a costar más de 5,000 pesos viajar 300 kilómetros. ¿Era vuelo privado? No, ¿verdad? No, era como para, creo que le estaban como 30 personas por avión. 30 o 40, pero de todas maneras pues sí, es la más cara del mundo. Bueno, adelante. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Tengo 2 saluditos para ti, Jorge. Ana Jaramillo, una señora que es de Colombia, de Ediciones Sin Nombre, te manda muchos saludos. Dice que diario nos escucha. Y también Celia Villegas Silva, de Ciudad Neza, y José Velay, de Ciudad Neza también, te mandan un periodiquito aquí para que lo leas y les dé su opinión. Tienes ya varias cosas aquí en la estación, Jorge, pues a ver si un día, por favor, el periódico, y agradezco muchísimo. La amiga de Colombia, ¿está en Colombia? No, está aquí en México, Jorge. Ah, qué bueno, porque el otro día llegó alguien de Colombia y ya no me escribió. Bueno. Yo saludo con afecto a mis amistades de por ahí, de estos lugares. Como dice el locutor, en arroba Saldana Jorge, así es, ¿verdad? Ajá, el tuit. Me tienen al alcance de su mano. Oye, de veras, ya está el Papa, ¿verdad? ¿Ya tiene Twitter el Papa? El Papa ya tiene Twitter. Yo le mandé un Twitter. ¿Ya? Pues yo le puse arroba Benedicto 16. A ver si le llega. Y ahí le decía yo, hola mi queridísimo, y nunca habían ponderado. Te saludo con afecto en Cristo, XTO, y así cosas, y le pongo Dios me lo bendiga, porque así se dice en México, ¿no? Sí, sí, sí. Y él, bueno, pues si no lo bendice Dios, que es su representante, pues ya estamos los demás, estamos fuera de onda. Te quería comentar algo sí, que creo que sea de justicia hacer y que nadie ha hecho. Y que me parece que somos de una incongruencia monstruosa en México. Fíjate que la publicidad, la promoción y la noticia hace que lo que no conviene no sucede. o lo que calla la televisión no ha pasado. Y eso es sustituido por proyectos para vidas mejor. Pero en el caso del deporte, por ejemplo, se encumbra a los jóvenes, se les hace, ¿cómo es un día del Chicharito? ¿Cómo es? Le voy a decir el color y usted me dice qué significa. Rojo. Ah, pues, la qué bien, se nota que es usted agresivo. Oiga, y si le voy a decir a usted con qué animal se identifica, total, que se hace ídolos de jóvenes que quizá estén preparados para eso o quizá no. Hemos visto que para el impacto terrible de la televisión no se está preparado, puesto que inclusive los hombres de poder ya maduros en la política fracasan y se vuelven endebles ante la televisión y se pliegan a ella. Bueno, entonces, la televisión es una promotora de erotismo, de sexualidad y, ¿por qué no decirlo?, de prostitución. De mil maneras se convierte en comercio el sexo. Y cuando históricamente la mujer utiliza el sexo, antes era la mujer. Ahora, o siempre ha sido de las dos maneras, corrijo, lo que sea. Cuando el ser humano utiliza el sexo y lo convierte en dinero, en beneficio o en ganancia, el mundo lo conoce con el término de prostitución. La televisión, evidentemente, que no ha volteado la espalda, y valga la paradoja, a la prostitución. Sí. Recuerden ustedes cuando llamaba uno por teléfono, que eso fue el año pasado, y por una cuota que se cobraba en el teléfono yo podía conversar con pláticas de carácter satisfactorio sexual, que causaban satisfacción en mí, y pagaba yo X cantidad. Eso es comercio sexual promovido por la televisión. Uh-huh. El hecho de que haya hipotéticas doctoras sexólogas con implementos de carácter electrónico para satisfacción sexual o aumentarla, están haciendo gala y venta, se están aprovechando comercialmente para vender algo relacionado con el sexo. Prostitución, no hay bronca. La vida misma de muchas señoritas y muchachas y cómo se expone, se explaya y ¿cómo se llama esto de destripar a alguien? Se expone, ¿verdad? Abre sí. Todo, se expone la vida de una señorita. Anduvo con fulano, pero quedó encinta. Dice que no se cuidó. Y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. Y ahí te hablan. Era muy celoso, ya lo dejó. Bueno, la vida sexual de cada quien se vende. Se lanza a los futbolistas. Los futbolistas tienen una relación respetabilísima, son mayores de edad. Y de prostitutos y prostitutas, la televisión no los baja y los castiga ejemplarmente. Y la televisión, ¡ay! ¡Qué barbaridad! Juntaron unas prostitutas, hicieron artistas de la televisión, como pudieron haber sido. ¿Y por qué llamarles prostitutas? ¿Qué les consta a ustedes, televisivos, que estas señoritas ejercen el oficio en el hipotético caso de que hubieran sido? ¿Cuál es el acto discriminatorio, xenofóbico, y machista, que las hace calificar de prostitutas? Joder, si se llenan la boca los comentaristas, ¡ay, los agarraron como prostitutas! ¿Y qué es el deporte en sí sin un comercio infame, donde se abusa del público, se organiza la reventa, se trata esclavistamente al deportista, se lo venden, te vendo a mi portero, te vendo al otro, con un acto extraordinariamente criticable de esclavismo? Claro. ¿con qué cara y con qué honor, con qué falta de vergüenza la clase empresarial deportiva y la televisión critica a un par de muchachos que se acostaron? ¿Cuál es su bronca? ¿Cuál es su problema? El hecho de que lo hayan, de que hayan hecho una orgía y faltado al reglamento, es algo interior. Ustedes lo convierten en noticia, lo convierten en noticia y lo explotan. Tan criticable es el hecho de que alguien, por ir a acostarse, le cobre a alguien, bueno, en fin, lo que sea. Sí, o que haya violado un reglamento que obviamente sí debe de respetar. Eso es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, pero sí. Por ejemplo, el hecho de aumentar el rating. Eso sí. Sacando fotografías. Y yo que esos cuates buscaba un como, espérate. Ajá. Un grupo de abogados y poner una demanda multimillonaria a la televisión. Porque le rompen su estructura psicológicamente. Yo soy padre de familia de un muchacho de 22 años que tuvo una relación sexual. Okay. Y me lo exponen en todos los noticieros. Como un perverso, como un degenerado, como un no sé qué, como un lo que tú quieras, Ivánes. Y a la compañera de relación sexual le llaman prostituta. Joder. Sí. Le retacas una demanda que no se la saca nadie. ¿Con qué derecho? Sí. Prostituta tu mamá, a ver, ¿por qué dices que era prostituta? Es mi novia, anda, y dos días antes, ay, la marcha del orgullo, ¿qué? Gay. El orgullo gay. Ajá. Ahí sí, explotando nuevamente los vericuetos y zigzagueos y recovecos y esquinas del sexo, porque dan auditorio. Ahora, más sexo con las hipotéticas prostitutas, que así les llama la televisión, de los jóvenes de Ecuador, o de... ¿Dónde fue? ¿De Honduras o de Ecuador? Ecuador. En Ecuador fue, sí. Pero sí amerita consideración la desfachatez y la falta de pundonor y de... ¿Cómo te voy a decir? ¿Con qué cara? De la desvergüenza de una televisión que proyecta y vive en muchos ángulos de la explotación del sexo. ¿Y la explotación infantil cómo se llama? ¿Eh? ¿Y la explotación infantil cómo se llama? A plus, como dicen en Francia. A plus. Además, ¿no? Sí. Ay, cuando sí, ponen no unas cosotas ahí para los pobres niños que les sí despiertan de una manera torcida, chueca y patológica el concepto que tienen de su sexualidad. Eso es verdaderamente y yo no sé cómo la UNESCO se ha reunido con la televisión mexicana, según se dice. Yo creo que la UNESCO ni se enteró o así dice pues trae dinero, pues bueno, pues ya. Pero sí es cierto, están. No, sí, yo creo que han abusado, y es estrictamente sí en serio, porque esas muchachas no merecen ser tratadas así. En el hipotético caso de que hayan ido a un hotel porque es su modus vivendi, la televisión no tiene ningún derecho a llamarlas de una manera peyorativa ni a deturparlas, que esa es la palabra, así. Bueno, sí. @ Saldana Jorge, ahí me tienen, como diría el ínclito locutor de México, al alcance de su mano. Adelante, Betty. Oye, si te responde el Papa, nos dices, ¿eh? te digo. Oye, también aquí dice una señora, dice Marcela Hernández de la Condesa: señor Saldaña, por favor, no deje de hablar con su lenguaje folclórico. A mí me encanta mucho. Obvio, pues si somos de Veracruz, caramba, caracho. Jorge, pues no hemos hablado, digo, me da escalofrío, pero no hemos hablado de las declaraciones de Calderón en torno a que ve al PRI muy bien posicionado y que ve a Peña Nieto que no es un peligro para México, lo cual pues le dio mucho gusto a Peña Nieto. Obviamente. Sí, es que yo creo que muchas veces las declaraciones de Calderón son declaraciones hechas al calor, al impulso y jaloneadas por la televisión. Y no son... Sí. Mira, una declaración se hace para generar una noticia, independientemente de la calidad, veracidad o peso de la noticia. Y eso lamentablemente habrá que examinarlo muy en serio. Ahí en los... A mí, porque no me han llamado para decir ahí tres o cuatro cosas, y todos se entrevistan al presidente y se ponen hasta pálidos. Pero yo creo que no se considera bien todo lo que se dice. Desde luego no se puede dar por un hecho consumado una simple promesa, que es el erubielismo. El erubielismo es una doctrina política de México que da como un hecho consumado todo aquello que es un proyecto. ¿Me explico? Sí. Entonces, cuando Calderón le plantan un micrófono y unas cámaras enfrente, siente la necesidad, así como nosotros, pero nosotros es nuestra patología, Digo, así somos ya de por sí. Pero cuando él le plantan un micrófono, dice algo, inmediatamente se imagina tiempo, espacio, televisión y edición y nota. La nota periodística que va a salir de lo que él diga. Entonces dice algo que piensa que el locutor o la locutora, bueno, el periodista que está ahí, le va a interesar. ¿Hubo nota o no hubo nota? ¿Dio la nota o no dio la nota? Sí dio la nota. Sí dio la nota, bueno, se dio la nota. Pero digo, no tiene ninguna importancia. Porque a él no le pasa nada si le levanta la mano desde ahorita a Peña Nieto, pues todo el mundo le... Toda la televisión ha levantado la mano al erubielismo, que es una doctrina fantástica dentro del punto de vista, ¿cómo se llama esto?, político. Hoy dime, ¿a qué horas debemos dejar de hablar de los candidatos? Ya, desde hoy. No, pero desde hoy, ¿a qué horas? Bueno, no debes de dar tendencias, no debes de dar encuestas. Ya las dieron todo el tiempo. Pues ya las dieron todo el tiempo, ya qué más, ¿verdad? Ándale pues, adelante. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso. Llamadas, Jorge, antes del Notipoema, Juan García Mejía de Toluca. Saludos. En época de López Portillo se decía que corríamos el riesgo de vivir en un país de cínicos. Creo que ya llegamos a eso, señor Saldaña. ¿Cómo dijo? Que en época de López Portillo se decía que se corría el riesgo de vivir en un país de cínicos. Creo que ya llegamos a eso. Pues ya lo rebasamos, ¿no? Pasamos. Ya. Saúl Cruz dice, nosotros pagamos la existencia de los partidos políticos, señor Saldaña. Es abismal el dinero que desde hoy se están gastando. Se dice que su ley es correcta, la de transmitirnos 39 millones de spots. La verdad es que le apuestan a la debilidad de la sociedad, porque no nos inconformaremos ante esta equivocada decisión de tomarse 10 meses para la difusión de 20.000 spots con información corrupta, mentiras y aprovechada, puras promesas incumplidas en otros lados del mundo. O díganos usted, señor Saldaña, las campañas no son pagadas por el pueblo y solo 3 meses se utilizan para dar a conocer a los competidores. ¿Qué no nos podemos unir para tirar a la basura estos spots? Pues yo no sé si nos podamos unir, parecería ser que no podemos hacer prácticamente nada. Es un hecho real, y cualquier asociación que hay es nulificada finalmente. Y le agradezco la llamada de Temeacrit, que dice, queda un día para que registre tu proyecto sobre Iniciativa México. Es que un día, y se los paso a ustedes, por favor, hay un proyecto bellísimo y excepcional. Es el desarrollo de un pequeño aparato que se pone junto al televisor y cuando hay comerciales baja todo el sonido y pone música clásica. El aparato existe, se puede hacer. Es cuestión de calcular el número del decibelaje, los decibeles, y porque en los comerciales los decibeles son más altos. Entonces el aparato ve algo raro, detecta y corta y pone música clásica. ¿Es algo para Iniciativa México o para la UNAM? Creo que no, ¿verdad? La UNAM, señor rector, para que desarrolle con los departamentos de ingeniería y con un inventor, y es algo de Iniciativa México que todo el pueblo agradecería. Sí. Pero en fin, quién sabe si Iniciativa México, con sus, yo creo que sí, va a desarrollar esto. ¿Crees que quiera? Pueden tomar la idea, cualquiera de ustedes, hágalo. Muchachos de química, de física, no, de electrónica y física, de física y electrónica debe ser. Adelante, ¿ves? El notipoema, Jorge. El notipoema, ya está. Aquí lo voy a ver en esto. ¿Junio qué estamos hoy? Ah, 29. Ah, junio 29. El país. Llueve el país. Nos asustan los tiempos, expectantes y tímidos pasamos, aguantando los hechos y lloramos por esta sucesión de contratiempos. El pueblo adusto, consternado, serio, las cosas llegan tarde o a destiempo, somos un desgarrado pasatiempo en busca de equidad y buen criterio. No pedimos ni gracias ni regalo. ¿Dónde encontrar un mesurado juicio? Si hay una isla de la paz, me instalo. Que la paz nos inunde con su halo. Que se acabe el abuso, el estropicio. Lo óptimo, imposible. Solo lo menos malo. Adelante. Muchísimas gracias, Jorge. Hasta mañana. Hasta mañana, Betty. Veré caer las rosas muertas de mi juventud. Gime bandoneón, tu tango.